Y estamos en comunicación con Adrián Ravier, doctor en economía, al que hemos consultado en más de una oportunidad. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Un placer estar en el programa de vuelta. Adrián, queríamos consultarte porque te hemos consultado en algunos momentos en que la economía estaba allí en la tapa de todos los diarios. Hoy, si tuvieras que describir la foto de hoy de la economía en la Argentina, ¿qué dirías? Diría que lo peor no pasó. Lamentablemente uno pensaba hace algunos meses que después de la devaluación del 2016, en 2017 tuvimos un rebote y una recuperación. Después de la devaluación, de las tres devaluaciones que tuvimos en 2018, donde el dólar subió de 17 a 42 pesos, o ahora está a 35, 36 pesos, después de una devaluación de esta magnitud íbamos a tener un rebote fuerte en 2019. Pero, digamos, ese escenario se veía quizás para marzo de 2019, empezar a tener una recuperación y que la gente empiece a ver que la economía se empezaba a mover. Pero la decisión reciente, correcta, pero con un costo social importante, del Banco Central de contraer la oferta monetaria desde octubre en adelante, o al menos dejar la cantidad de dinero constante desde octubre en adelante hasta junio del 2019, nos hacen pensar un escenario donde la recesión puede ser más profunda de lo que se está sintiendo hoy, que bueno, es muy significativa. Hoy se habla de cerrar el 2018 con una recesión de 2.5%, pero ese 2.5% cuenta con un primer trimestre muy bueno, el 2018, donde bueno, había un crecimiento quizás del 3%, y ahora con esta contracción monetaria va a haber menos dinero en la calle, menos crédito, se corta la cadena de pagos, esto puede perjudicar claramente a los negocios, a las pymes, al trabajador, y además con una inflación que bueno, que pegó un salto por el pass-through de la devaluación, pero también porque los agregados monetarios para resolver el problema de la bola de nieve de las LEVAX aumentaron a más del 40% en los últimos meses. Entonces, si bien la decisión de contraer la oferta monetaria a partir de octubre es positiva, es correcta técnicamente, el costo social está por verse y también está en duda la credibilidad del Banco Central después de haber cambiado tantas veces las metas. La gente hoy tiene, o sea, hoy se le pregunta a la gente cuáles son sus expectativas respecto de la inflación futura y alrededor de un 70% dice que la inflación no va a bajar. Pero si realmente concretan la política monetaria de contracción que están aplicando en octubre y que debería seguir, según lo que vienen afirmando las autoridades monetarias, hasta junio del 2019, la inflación claramente empezaría a ceder ya este mes, con un punto menos del anterior mensual, creo que del 6% que midió en la medición de octubre, en la medición de noviembre vamos a tener un 5%, y de ahí en adelante bajar al 3%, y bueno, tendríamos una contracción importante que nos hace pensar en un escenario bueno en materia de inflación, porque este 2018 cerraría alrededor del 47% anual, 45%, todavía no está claro, y el año que viene ya se está hablando de una inflación del 25% promedio, incluso menor si la contracción monetaria es tan fuerte. Pero cuanto más fuerte sea la contracción monetaria, el costo social y también político puede ser más alto. Muy importante. Adrián, cuando se habla de recesión, ¿puntualmente de qué se habla? Es una caída en la actividad que se confirma en dos o tres trimestres. Hay varias definiciones técnicas, digamos, para definir qué es una recesión, pero básicamente es una caída en la actividad económica. Los supermercados venden menos, los comercios minoristas venden menos. Se refleja también en los salarios de los trabajadores que se estancan o suben a una tasa menor que en la inflación en el contexto actual argentino. Se visualiza en muchos factores de la economía, pero especialmente en el bolsillo de la gente que siente que la cosa no anda bien, o en los comercios que sienten que no hay consumo y entonces hay despidos, el desempleo aumenta, también la pobreza aumenta. Cuando la economía está en recesión, digamos, la situación social suele ser muy negativa. Y como no se consume, no se produce. Claro, es toda una bola, es todo un círculo vicioso donde si no hay consumo, el comercio minorista llama a la fábrica, no me mandes más mercadería, la fábrica detiene las máquinas, le da licencia a algunos trabajadores, puede despedir a algunos trabajadores, y esos trabajadores tienen menos ingresos, y además empieza a generar cierto miedo en los parientes, en los amigos, en la gente cercana, de que la cosa empieza a andar mal, y tienen miedo de perder el empleo, suspenden vacaciones, suspenden gastos, esos gastos hacen que la economía ande un poco peor, digamos, tiene que ver con las expectativas, y ese círculo vicioso puede ser perjudicial. A partir de esta recesión que está instalada, más allá de lo que decías recién, ¿crees que en algún momento o hay alguna fecha en que se supone que debería comenzar a revertirse? Bueno, ese es el tema más complicado, porque siempre se habla de un segundo semestre, y de vuelta se habla de un segundo semestre, si realmente la contracción monetaria la van a aplicar hasta junio de 2019, recién después de esa contracción habrá que ver si la economía empieza a funcionar, si empieza a andar de nuevo. Hay algunos motores, hay algunas buenas noticias, como la elección de Bolsonaro en Brasil, que podría ayudar con un poco de ortodoxia a recuperar la economía de Brasil, pero los desafíos macroeconómicos de Brasil son tan importantes como los argentinos, como el argentino, así que tampoco es que Brasil va a empezar a crecer a tasas altas y eso va a ayudar a demandar más productos de Argentina. Pero bueno, hay una noticia política de Bolsonaro que supone que por lo menos un pedacito de la Argentina se puede reactivar. Sí, las buenas noticias, a ver, hay noticias positivas y negativas. La buena noticia sería la cosecha, que hablan de una buena cosecha, la gente que sabe de temas de economía agropecuaria, hablan de una buena entrada de dólares a la Argentina, producto de la exportación de productos agropecuarios. Después del primer trimestre del año que viene. Sí, pero bueno, a partir del primer trimestre, supongo. Claro. La segunda noticia es el turismo, que en este verano, producto de que Argentina ahora está devaluada y tiene costos en dólares bajos para el mundo, se supone que va a haber una fuerte entrada de dólares por vía turismo y menos salida, porque la gente ahora, cuando evalúa su irse a Brasil, a Uruguay, etcétera, los costos son otros, entonces más gente se quedaría en el país y otras personas de otras partes del mundo podrán venir a la Argentina y ese resultado se puede llegar a ver en la cuenta corriente. Sí. La tercera noticia positiva sería la de Brasil, pero después tienes un mundo que Estados Unidos está cambiando la política monetaria, está endureciendo su política, subiendo las tasas de interés. Es difícil pensar en la región recibiendo inversiones en este contexto. Entonces, por más que hagamos las cosas bien, no vas a tener un shock de inversiones que contribuya a pensar que la economía argentina va a crecer fuerte. Ahora, después, sí se puede decir como una buena noticia que el último mes el dólar ha estado estable, lo cual es muy importante. Después de todas las crisis, la volatilidad que ha mostrado Argentina en los últimos meses, tener un par de semanas normales, tener un mes donde el dólar bajó y no subió, ayuda a pensar que esa crisis cambiaria terminó, y que quizás se empieza a ordenar la Argentina, ya incluso las expectativas de la gente empiezan a cambiar respecto del valor del dólar, hay gente que empieza a demandar activos en pesos, está bien que las tasas son muy altas, pero en la medida que tengas estabilidad en el dólar, la gente empieza a reclamar también tasas menores para ir activos en pesos, entonces el Banco Central y los bancos se pueden proponer gradualmente ir bajando las tasas, lo cual, bueno, va normalizando la Argentina. Lo que pasa es que tampoco estamos viendo un escenario de que a fin de año, bueno, ahora en noviembre y diciembre la economía se recupere, ni tampoco en el primer trimestre. Es un momento este que me estabas preguntando de cuándo vemos el rebote, que se fue corriendo producto de las políticas que se van tomando. Mi sensación es que el gran problema de Cambiemos fue el timing con el que tomó las políticas. O sea, durante 3 años prácticamente no hizo nada para cambiar de los problemas estructurales que tenemos. Y por la crisis cambiaria, la necesidad de ir a buscar al Fondo Monetario los dólares que no consiguió por la cosecha, te llevaron a tener una corrección del tipo de cambio que tiene su costo social, seguido de lo cual tenés un impacto inflacionario. Y a partir de ahí, recién arrancaron a aplicar algunas políticas un poco más ortodoxas, con un ajuste fiscal que se empieza a ver en una mejor... el año que viene tendríamos un equilibrio fiscal primario, una corrección monetaria que tenía que haber llegado el primer año de gobierno para bajar contundentemente la inflación, está llegando ahora en el último año de gobierno. Así que el escenario electoral para Cambiemos está difícil, si bien los que entienden de política siguen afirmando que Macri es el principal candidato a ser reelecto en esta próxima elección, la realidad es que va a ser un año con caída de actividad, con bajo consumo, con aumento de pobreza, y si bien la gente entiende que parte del ajuste que estamos viviendo hacía falta, porque teníamos que reconocernos más pobres de lo que éramos, porque realmente la situación macroeconómica estaba con fundamentos o desequilibrios muy grandes, la realidad es que es difícil pensar en la gente votando a favor de Macri en este contexto macroeconómico. Si tuvieras que definir eso, ¿qué debería hacer Macri para resolver esta cuestión económica? Porque contaste que se tomaron decisiones, pero tarde. Tal vez muchas de las que se tomaron no eran las que recomendaba el momento. Algunos dicen también que no hubo un plan económico. ¿Vos lo percibís así? Y sí, porque la verdad que si bien el primer mes de Macri se puede decir que había sido relativamente bueno por quitar las retenciones al agro, por quitar el cepo cambiario, por reconocer un tipo de cambio más realista, por cortar las relaciones internacionales con Irán y Venezuela y entrar a buscar algún tipo de acuerdo con la Alianza del Pacífico y los países de Occidente. Es decir, hubo algunas noticias positivas. Después, jamás se tocó el gasto público, jamás se entendió la bola de nieve de las LEVAC. Fue un grave problema que todos veíamos y el gobierno le quitaba importancia, como lo hacen hoy con las LELIC, que también son un problema futuro. Ese sería un tema importante también para conversar. Pero de alguna manera celebro que después de 3 años de inacción fiscal, que creo que es el gran problema por el cual llegamos a este contexto en el último año de gobierno, celebro que Macri, en lugar de decirle a su equipo económico que traten de ganar la elección y que sigan aplicando políticas populistas, celebro que esté finalmente corrigiendo el problema inflacionario, que digamos, si bien tiene un costo social importante, estas políticas son necesarias si queremos terminar con esto. Me refiero a concretamente a esta política de congelar la cantidad de dinero para ver si resolvemos el problema de la inflación, que siempre tiene solamente causas monetarias. No hay otra causa para la inflación, por más que algunos economistas lo ven de otra manera. O sea, mi posición es que esto se debe a causas monetarias y ahora vamos a ver una contundente baja en la inflación para el año que viene. Y es muy difícil desde el punto de vista político tomar este tipo de medidas en este contexto, porque te complican realmente el escenario electoral. Esto sumado a más ajustes, sumado a tarifazos, sumado a políticas que desde el punto de vista político y social son ingratas, pero contribuyen a corregir desequilibrios importantes, yo lo celebro, si bien me parece inoportuno el momento, considerando que tuviste 3 años para hacer tomar esas medidas y no lo hiciste. Y perdiste 3 años, sí, digamos. Sí. La Argentina perdió 3 años, como ya viene perdiendo varias décadas. Hablaste del gasto público. ¿Cómo se resuelve el gasto público? Porque cada vez que se habla de alguno de los ítems que allí se debería ajustar, aparece un coro de críticas muy fuerte. Digo esto porque si no, el bolsillo del contribuyente, que además ahora va a tener que pagar más por muchas cosas, ya no soporta más la presión impositiva. Bueno, siempre hablamos de ajuste, ¿no? Y estamos viviendo ahora un ajuste claro y en el bolsillo de la gente y demás, pero el que sigue ajustando sigue siendo el sector privado y el que nunca ajusta es el sector público. Si bien la devaluación nos ha llevado puesto a todos, creo que el que sigue ajustando es el sector privado. Y eso creo que es el punto más importante. En algún momento hay que ajustar el sector público, y no me refiero solamente al salario del presidente, sino a tomar en cuenta toda la estructura del gasto público, que es totalmente ineficiente y excesiva desde todos los puntos de vista que queramos ver. Los impuestos son excesivos, el gasto es excesivo, la deuda nos preocupa. Realmente tenemos que repensar qué Estado queremos. Y en ese sentido, el debate es muy complicado, porque desde el punto de vista social es complicado, ¿no? Pero desde el punto de vista económico siempre se dice que el gasto público es inflexible a la baja, no se puede bajar. Y si partimos de esa base en Argentina, Argentina está perdida. No hay forma de mantener la cantidad de empleados públicos que tiene la Argentina. El Estado que tenemos es el doble en tamaño de PBI en relación con el Producto Bruto Interno de lo que tiene cualquier país normal. Cualquiera. solamente países europeos que tienen dos, tres veces nuestros ingresos en dólares o en euros, tienen el tamaño de Estado que tenemos nosotros. Y no podés tener ese tamaño de gasto con ingresos sudamericanos. Pues Argentina tiene que reconocer ese problema o básicamente va a estar, bueno, va a seguir en la línea que viene, ¿no? Con décadas de estancamiento. Podrás mostrar 4 o 5 años de recuperación de una crisis previa, pero no tenés crecimiento desde hace 3 o 4 décadas. Nadie. Y ese problema estructural es el que no vemos. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema del gasto? Para empezar, congelando el empleo público, prohibiendo a todas las instituciones en todos los niveles de gobierno tomar más gente. Claro. Esto ni Macri lo entendió. Digamos, si vos congelás, podés bajar un 2% de gasto público sobre PBI por año, porque hay gente que se va jubilando, o hay gente que va dejando el sector público por distintas razones, y eso por lo menos te tiene que mostrar un 2% de baja de gasto público sobre PBI por año. Esto quiere decir que el problema de Cristina, estructural, de haber aumentado 20% el gasto público sobre PBI durante sus gobiernos, lleva 10 años resolverlo. Sí, para estar en el mismo número de cuando ella asumió, claro. Ya perdimos 4. ¿Por qué? Porque Cambiemos siguió aplicando políticas similares. Yo quiero aclarar también que Cambiemos, si bien no resolvió el problema, tampoco es el causante del problema, ¿no? El problema viene de antes, es un problema estructural que se agravó claramente con el gobierno kirchnerista, donde estos niveles de gasto público sobre PBI son insostenibles y el problema es que no se puede reducir en un año, en 2, en 4, ni en 10. Claro. Bueno, en 10 resolver la mitad del problema que dejó Cristina. Pero ese problema estructural de gasto público, que economistas como Expert en la televisión le están, digamos, destacando con mucha fuerza, más allá de que sea un programa de Chimentos o lo que sea, creo que muestra un poco el problema estructural que tenemos y al que tenemos que atender. Después, ¿cómo se resuelve? En un momento, hace algunos días, un mes creo, vino Experta a La Pampa, creo que lo trajo el Agrícola, a la Rural, y alguien le preguntó de esto y dijo, y bueno, simplemente hay que poner los codos sobre la mesa y empezar a estudiar la manera en que se baja el gasto público. Pero si partimos de la base de que no se puede tocar, tenemos un serio problema. Hay un país como Nueva Zelanda, que en algún momento tenía problemas similares a la Argentina, y decidieron hacer un presupuesto base cero. ¿Qué es eso? Esto lo hacen las empresas que están quebradas. En lugar de agarrar el presupuesto y ver cómo se va la plata mes a mes o año a año, de la misma manera, con pequeñas modificaciones, decidieron tirar el presupuesto por la ventana y hacer un presupuesto nuevo. Yo creo que Argentina tiene que agarrar el organigrama del Estado, así como hace poco teníamos 21 ministerios, ahora tenemos 7 ministerios, o 10 ministerios creo que tenemos ahora, es tomar ese organigrama y empezar a ver cuáles de las secretarías y subsecretarías no pueden existir más. Y entiendo que si una subsecretaría no existe más, las personas que están en esa subsecretaría sí pueden ser despedidas. Obviamente con las indemnizaciones que corresponden. Sí, sí. Pero me parece que es la única forma, y uno dirá, bueno, pero en este contexto de recesión, esas personas, si uno las despide, ¿dónde van a trabajar? Obviamente todos entendemos el costo social, pero creo que hay un primer debate que es a dónde queremos ir, qué Estado queremos tener, y después vendrán el gradualismo, la transición y cómo se resuelven este tipo de problemas. Pero pasa el tiempo y hay problemas muy serios que no se atienden y la Argentina sigue perdiendo décadas y la pobreza sigue aumentando y el desempleo ahora también aumenta. No crecemos, entonces que en relación a nuestros países vecinos teníamos el doble de ingresos, después un poco menos y ahora ya nos vienen superando. Incluso, no sé si Chile tiene el doble de ingresos en dólares que tenemos los argentinos hoy. Claro. Y estamos hablando de un país pequeño, sin grandes recursos, sin grandes extensión de tamaño, de población, digamos. ¿Por qué Argentina tiene estos problemas? Bueno, yo creo que está en el tema del Estado. El gran beneficiario es el Estado. Y además creemos ya que lo que el Estado hace no lo puede hacer otra persona. Creemos que la educación tiene que ser totalmente pública, creemos que la salud tiene que ser totalmente pública, y en otros muchos países del mundo la oferta privada de educación, de salud, de jubilaciones y pensiones resuelve gran parte del problema. El Estado no tiene que estar para ofrecer todas estas soluciones. Y bueno, culturalmente hemos entrado en algo que hoy se llama estatolatría, y la idea es que antes nosotros le pedíamos al Estado, a Dios, digamos, a la religión, por trabajo, por salud, por muchas cosas. Hoy la gente se lo pide al Estado. Y esa estatolatría, que es un problema cultural en Argentina, hace que la gente piense que todos los problemas tiene que resolver el Estado. y lamentablemente eso contribuye a que después el Estado crea que así es, y entonces esté aumentando los impuestos todo el tiempo, endeudándose, para hacer posible algo que es imposible, porque el Estado no tiene ingresos propios, se los tiene que sacar necesariamente al sector privado. Y si la relación del sector privado con el sector público es cada vez que el Estado es más grande y el mercado es más chiquito, claramente los números no van a cerrar y la situación va a ser explosiva, social, política y económicamente. Bueno, pero la Argentina tiene la obligación de desandar años de populismo. El problema es el desafío. En qué tiempo lo recorre. Pero te quería hacer una última pregunta y agradecerte esta participación, Adrián. Hablabas de las LEVAC y después de las LELIC. Se desarmó una y apareció la otra. Algunos dicen que el problema ahora es más grande que antes. Bueno, no, más grande no es. Si medimos la cantidad de LEVAC, la magnitud de las LEVAC frente a las LELIC, hoy las LELIC serán la mitad de lo que era el problema de las LEVAC. Y y las tasas sí, si uno lo mide por tasa de interés, la tasa actual es mayor que la de antes, y si uno lo mide por los beneficiarios, lo que están ganando hoy son los bancos, que son los únicos que pueden comprar las LELIC. Después hay cierto beneficio a todos aquellos que quieren, por ejemplo, sacar un plazo fijo. Hoy los bancos están pagando, para poder captar más dinero y comprar más LELIC, están pagando plazos fijos alrededor del 49%, 50%. Con lo cual, cualquier persona compra hoy, o sea, pone su dinero, sus ahorros en pesos en un plazo fijo y gana un 50%, pero ese 50% el banco después puede comprarle LELIC en un 70%. Bueno, yo creo que es un problema. Primero hay que entender el contexto, ¿no? El momento de la crisis cambiaria, donde toda la gente se asustó y quería comprar dólares e hizo elevar el dólar a 42 pesos con amenazas de seguir subiendo, era un contexto donde no entraba un dólar a la Argentina. O sea, no había cosecha, no había fondo monetario, no había turismo, no había nada. Entonces, en ese contexto, la única forma de detener esa sangría hacia los dólares, porque la gente ya no demandaba los pesos, porque también veía que la inflación aumentaba mucho mes a mes. O sea, hablar de un 6% de inflación mensual es realmente increíble. Sí. En ese contexto, la gente se iba al dólar y la única forma de detenerlo es decirle, bueno, quédate con los pesos y te pago una... lo que quieras, y ese lo que quieras terminó siendo un 72% para las LELIC, que ayudaron a que la demanda de dólares no haya sido tan fuerte y entonces se haya contenido el dólar, que de los 42 pesos bajó a 35. Entonces, acá uno dice, bueno, en emergencia, en ese contexto crítico, la política fue eficaz. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo haces para que los bancos sigan queriendo esas LELIC? Claro. Para eso tenés que seguir dándole 72% de tasa, pero si seguís dando 72% de tasa y los plazos fijos están al 50%, le conviene a todo comerciante pyme que está escuchando esta nota vender sus negocios, todo lo que tenga, capital de trabajo, el auto, lo que sea, poner el dinero en el sector financiero, y la verdad es que ninguna economía funciona si solamente colocamos todos el dinero en el sector financiero. Entonces, ¿con qué vas a pagar las LELIC, esas tasas de LELIC y esas tasas de plazo fijo? Con lo cual, lo que hay que entender acá es que esto fue una medida de emergencia en un contexto difícil y solamente por el corto plazo. Se supone, y esta es la apuesta del gobierno, que esas LELIC que hoy pagan 72% van a ir bajando esa tasa. Ya bajaba, ya era 72, ahora es 70, mañana será 68 y así sucesivamente irán bajando las tasas. Y eso hará que también los plazos fijos paguen menor tasa, con lo cual el consejo a la pyme no venda su negocio porque esto va a durar muy poco. La idea es que en la medida que el Banco Central convenza al público de que el dólar va a estar estable, si vos me das una LELIC al 70% o un plazo fijo al 50%, claramente conviene ir al plazo fijo en pesos y no ir al dólar que va a estar estable. Pero si me das un plazo fijo en 30%, en 20% y en 15%, también me conviene el plazo fijo. O también me conviene la LELIC a tasas más bajas, o al 30% la LELIC también me conviene porque el dólar está quieto. Entonces, lo que yo creo que está pasando, y debe ser un poco la intención del gobierno, es que una vez que empiece diciembre, enero, febrero, llegue el dinero del Fondo Monetario, llegue el dinero de las cosechas, llegue el dinero del turismo y demás, con dólares, el Banco Central le puede decir al público, mire, no les pago más 70, les pago 40, les pago 30, el plazo fijo pagará 20, y la gente igualmente no va a haber una sangría al dólar porque no conviene. Entonces, no hay duda de que en algún momento hay que desarmar las LELIC, pero eso se puede hacer en otro contexto. Digo, finalmente la gente, o sea, el Banco Central le va a poder decir a la gente, bueno, ¿querés dejar las LELIC y que te dé los pesos? Yo los emito y te los doy. Con esos pesos, ¿querés comprar dólares? Bueno, comprar dólares. Pero va a ser un contexto donde el Banco Central ya tenga los dólares para poder dártelos, porque ya haber llegado la cosecha, el turismo y el Fondo Monetario. Entonces me parece que es una emergencia de muy corto plazo que se entiende en ese contexto. Ahora, si esto continúa en el tiempo, es claramente destructivo para cualquier economía. Pero tiene un sentido y una lógica y puede ser exitosa si logramos estabilizar la cotización del dólar, si logramos contener la inflación, que yo creo que la política monetaria que está aplicando el gobierno ahora es adecuada. Y si bien la recesión va a seguir unos meses más, me parece que finalmente la ortodoxia, hasta un punto, ¿no? Porque hay que hablar mucho de eso, de qué se podría hacer. O sea, está bien. Ahora, acá el problema vuelve a ser el mismo. Estamos queriendo resolver todo lo monetario con instrumentos muy raros y novedosos para la Argentina, que ya lo ha mostrado todo en su historia, pero el problema sigue siendo el mismo. Los impuestos son altísimos, el gasto es excesivo, los niveles de deuda son altísimos, y esto es insostenible. Con lo cual, si no haces un cambio estructural, y volvemos al debate previo, de reestructurar o repensar qué Estado queremos, y bajar el gasto público y bajar los impuestos, Argentina es insostenible y no va a crecer, por más que resuelvas todo lo monetario de manera artificial en una cantidad de meses. Podés bajar la inflación, pero si seguís teniendo este nivel de gasto y este nivel de impuesto, la economía no va a crecer, y esto va a ser un problema para el gobierno que venga en 2019, 2020 también. Adrián, seguiremos analizando en el futuro a ver si esto sucede de esta manera, si se toman las decisiones acertadas y si Argentina finalmente puede tomar el rumbo que todo el mundo espera. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Era Adrián Ravier, doctor en economía, él hablando aquí en La Mañana en Libertad.